En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Hay dos clases de paz. La paz del mundo, la paz de Dios. La del mundo está sujeta a cuando todas las cosas están bien. Todo bajo control, no hay preocupaciones, no hay problema. Cualquiera puede tener esa clase de paz. No tienes que ser cristiano para tenerla. Pero Dios dijo, yo no les doy la paz que el mundo les da. Mi paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta no es una paz carnal, es una paz loca. Es una paz que cuando todos piensan que deberías estar loco, estás más quieto que nunca. Es cuando bajo cualquier circunstancia estás bajo el control del Espíritu Santo. El diablo no quiere que el pueblo de Dios tenga paz. Él quiere que te preocupes hasta morirte. Pero el diablo es un mentiroso. Dios dijo, yo te doy mi paz. Hay que admitir que hay gente que nos saca de nuestras casillas. Hay cosas que nos tratan de robar la paz. Hay problemas que nos dejan sin sueño a veces. Pero la clave es mantener la confianza en Dios. Traer todo pensamiento negativo a Cristo. Creer que Dios está peleando tus batallas en cada minuto. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y sabes qué pasará? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es gratificante saber que puedes soltar todas tus preocupaciones en este mismo instante y recibir la paz que Dios te ofrece? Esta es una verdadera noticia. Una vez más te habló tu hermana y amiga Annie Puello. Dios te bendice y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.